producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Como todos los jueves, a partir de las 19 a 21 horas, por la 90.1, tu estación de libertad, convocatoria a la unidad de clase. ¿Quién conduce? Bueno, hoy tenemos nuestra compañera Susana Meinar, que está operando en el aire, tenemos al compañero Luis Mancilla y nuestra compañera columnista, la doctora María Inés de Ángeles. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos opera? ¿Quién está en la operación técnica? Nuestra compañera y querida amiga. ¿Quién? Susana. No, Agustina. Ah, Agustina, perdón. Sí. Bueno, si estás en convocatoria a la unidad de clase, llámanos al 466-6559. O mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Bueno, la agenda de hoy. Tenemos la editorial, como siempre, que se titula Tiempos Difíciles. Después tenemos también el bloque de noticias sindicales. Tenemos también una invitada en piso, que es Pili Alderete, que nos va a hablar sobre la actividad de La Gallega, que se hizo el último fin de semana. Después tenemos también la columna, como siempre, de nuestra compañera María Inés. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Marina? Hoy vamos a tratar algunos aspectos de la economía china, que está bastante complicadita. Bueno, luego tendremos también un invitado, porque vamos a conversar sobre la movilización, el paro y la movilización que se hizo ATE Provincia en toda la provincia de Buenos Aires. Una semana bastante movidita, en verdad, ¿no? Sí, sí. Y también tuvimos también visitas de Moreno, quien Luis Mancilla nos va a poner al tanto, que se hizo una convención de chicos de la militancia del MST, ¿no es cierto? Acá Moreno. Bueno, dicho esto, vamos. Tiempos difíciles. La razón fundamental por la que, pese a la enérgica lucha de nuestro pueblo, las clases dominantes no han visto peligrar su dominación política, ha sido la ausencia hasta el presente de una opción revolucionaria de poder que ofreciera a las masas una salida política fuera de los marcos del capitalismo. Hasta ahora, la clase obrera y el pueblo argentino no han conseguido darse una fuerza política propia de carácter revolucionario. Por ello, ha estado sometido constantemente a la influencia de los partidos políticos de los burgueses. Y no han logrado identificar a las distintas formas de engaño preparado por la burguesía, cayendo siempre en consecuencia en el error, dando su apoyo de buena fe a sus propios verdugos. Mario Roberto Santucho, del libro Poder Burgués, Poder Revolucionario, 1974. Citamos esta frase de Santucho por conservar tan clara su vigencia en estos tiempos difíciles. Ha pasado poco más de 4 semanas de las elecciones nacionales. El gobierno sigue contando con el 54% de los votos. Y Cristina Fernández de Kirchner asumirá su nuevo mandato el 10 de diciembre. Pero ya nada será igual. Las contradicciones que se fueron acumulando durante todo este tiempo han dejado al modelo K al desnudo y han desacreditado por completo los spots y los discursos de campaña que compraron miles y miles de personas. A las 2 semanas del triunfo, la caja de sorpresas la destaparon Vudú y Debido, cuando anunciaron la eliminación de los subsidios a las privatizadas de servicios, que inevitablemente terminaremos pagando los trabajadores, y se viene el aumento del boleto de los transportes, el tarifazo. La presidenta López Murphy y otros políticos debatieron y coincidieron la necesidad de ponerle un tope a los aumentos salariales, que de por sí no alcanza a cubrir la tercera parte del costo de la canasta familiar. A esto le sumamos el 25% anual de inflación, y en algunos casos esta cifra es mayor, sobre todo en productos alimenticios básicos. Devaluación e inflación, como observamos, el panorama para la clase trabajadora es un cóctel explosivo que inevitablemente traerá reacción. Por eso, el gobierno se adelanta para poner freno a cualquier situación de lucha. Primero con campaña de desprestigio a los sindicatos combativos, no reconociendo su personería gremial, como el caso de la CTA, o suspensión de los mismos gremios. Procesamiento de los luchadores, criminalización de la protesta social y penalización a los dirigentes combativos. El gobierno de Scioli ha nombrado a un nuevo jefe de la bonaerense, a un personero de la última dictadura militar, para comandar las fuerzas represivas del Gran Buenos Aires. Matzkin, esto se merece un profundo repudio y debemos rechazar este nombramiento. Por eso llamamos a reagruparnos y manifestarnos en contra de este nombramiento. El gobierno nacional busca garantizar el éxito del tarifazo y la devaluación, domesticando, o intentando al menos domesticar, al movimiento obrero. Señora presidenta, aunque tenga el 54% de los votos, esto no es un cheque en blanco, no se equivoque. Las condiciones políticas sociales en nuestro país reclaman redoblar esfuerzos para avanzar en la unidad de un proyecto común de construcción desde los trabajadores y para los trabajadores, con vocación de poder. Por eso se necesita reagruparse, unirse, prepararse para resistir, sobre todo en estos tiempos difíciles. Siempre la mejor, con el as de espada nos domina, y con el de bastos entra Dai, Dai. Marcha, un, dos. No puedo ver tanta mentira organizada, ni sin responder con voz ronca, mi bronca. Mi bronca. encarcela la esperanza. Tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quiere que recorte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Escuchando convocatoria a la unidad de clase. Cambiamos ojos. Bueno, estamos en convocatoria a la unidad de clase y te convocamos a llamarnos al 466-6559 y mensaje de texto al 1561-540359. O micrófono abierto arroba fmmoreno.com.ar. Bueno, y bueno, no sé, ¿querés comentar algo sobre, bueno, sobre la editorial? Podemos empezar a comentar algo de la editorial. Y bueno, en realidad yo coincido contigo. Creo que se viene un periodo de mucha crisis que inexorablemente nos va a caer, porque la situación internacional es muy, muy álgida. Sí. Casualmente yo hoy en la columna económica me gustaría comentar algo acerca de la economía china. No nos olvidemos, gigantes del mundo, ¿no? China es el segundo gigante del mundo. Sí. Y nosotros tenemos estrechas relaciones. Sí, sí, sí. Con una paradoja, ¿no? En primer lugar, fíjate que se trata de un país comunista, entre comillas. Sí. Pero nos compra toda la soja en grano y nos vende productos manufacturados. O sea, nos vende industria. Y esto inexorablemente se va a traducir en la política represiva, en mayor ajuste, en, bueno, esto que estabas comentando vos, ¿no? El hecho de que aparezca un personaje como Maskin en la provincia de Buenos Aires, al frente. Sí, es un mensaje, más que nada es, tiene por qué de ser, ¿no? Nosotros lo hemos sufrido, cada vez que hemos salido tenemos una cohorte que nos cuida, entre comillas, sí, formada por policía, gendarmería, más de una vez ha venido la Policía Federal. Y bueno, nuestro gravísimo delito ha sido reclamar, ¿no? Reclamar, sí, condiciones de trabajo, reclamar aumentos salariales. Sí. El gobierno dice que no hay inflación, pero bueno, todas las personas que tenemos que digamos, ir a buscar nuestra comida diariamente. Sabemos que cada vez el sueldo alcanza menos, que los alimentos son cada vez más caros. Sí. Y posiblemente ahora venga una nueva ola inflacionaria con este tema de las fiestas, ¿no? Lamentablemente el gobierno en esto no ha tomado ningún tipo de medida. Mira, hablan de medidas demagógicas de que te venden una canasta navideña por 11 pesos y realmente no lo encontraron ningún lado. Quisiera saber dónde está, más allá de la imaginación de los funcionarios. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, como hizo todo lo demás, ¿no? Porque en realidad yo creo que más allá del caudal electoral que ha tenido la presidenta, sí creo que tampoco cuenta con algo fundamental que es la legitimidad, ¿no? O sea, es decir, yo creo que el pueblo votó, en una palabra, el mal menor. Mirado, digamos, desde alguien que, bueno, que no conozca demasiado de política o que bueno, convengamos que con los personajes que aparecieron en las últimas elecciones, sinceramente, tampoco había mucha opción. Exactamente así. Y bueno, coincido contigo que se avizoran tiempos muy difíciles. Bueno. Sí. Tenemos que comprometer nuestro esfuerzo unitario para defender los derechos del hombre, para defender los derechos humanos. Porque el imperialismo, la oligarquía y las fuerzas regresivas, las fuerzas atadas al pasado de la sociedad, pretenden mantener un estado de cosas que nosotros ya no soportamos. Pretenden estratificar definitivamente esta sociedad para que siempre haya explotadores y siempre haya explotados. Y nosotros aquí, tal vez más allá de un criterio político, con un criterio eminentemente humanista que nos engloba a todos quienes estamos aquí, ratificamos nuestro compromiso de seguir defendiendo al hombre, de seguir defendiendo al ser humano, de seguir levantando su dignidad como condición esencial de su existencia. Porque no es condición de la existencia del hombre el vivir atropellado, el vivir avasallado, el vivir marginado de esta sociedad. El mundo ha sido creado para que el hombre pueda desarrollar en plenitud todas sus facultades, para que el hombre, con un sentido creador, pueda ser feliz. Por esa felicidad, por esa grandeza, por ese reconocimiento a la dignidad del ser humano, hemos luchado, luchamos y lucharemos hasta el triunfo final. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras. Bueno, en el marco del 25 de noviembre, en el Día Internacional de la No Violencia, hubo varios actos y varias tareas haciendo por contra la violencia, de mujeres, ¿no es cierto? Y hacia la mujer. Y en este marco también hubo una actividad en la Facultad de Filosofía, una actividad por la libertad de la calle. Bueno, y en ese sentido, la invitada nuestra hoy es Pili Alderete, que estuvo asistiendo a esta actividad y nos trajo también un reportaje a la calle y nos va a contar. ¿Cómo estás, Pili? Buenas tardes. Bárbara. ¿Sí? Muy bien. Bueno. En pie de lucha. Contanos, ¿cómo estuvo esa actividad? Bueno, les voy a contar qué se hizo. Bueno, dale, les voy a contar qué fue la actividad. En realidad se hicieron muchas actividades el 25 de noviembre en ese marco. También hubo una actividad el mismo 25 de noviembre por la libertad de la calle en la Plaza de Mayo, en donde distintas organizaciones estuvieron pidiendo por la libertad de la calle, ya se cumplieron 10 años de su detención. Así que, digo, bueno, en realidad su detención es... Bueno, ahora voy a contar, digo, de qué, quién es la Galle, qué hace. María Inés me mira y dice, ¿quién es la Galle? Me mira con cara de abogada, tipo, contextualizame, por favor. Así que, no es para tanto. ¿No es para tanto? Bueno, en el marco del cuarto coloquio internacional, interdisciplinario de educación y sexualidades y relación de género, todo eso se dio en la Facultad de Filosofía y Letras, en PUAM, en donde se hizo un coloquio, un espacio de encuentro, en donde se estuvo charlando, discutiendo, sobre este coloquio era sobre género, sexualidad y educación en contexto de encierro. Y ahí vamos como contextualizando en qué marco se llevó adelante este reportaje que realicé. Por ahí podíamos arrancar contando quién es la Galle, ¿no? Bueno, sí, muy bien. Bueno, la Galle es una presa política que en el 2002 fue detenida en Sao Paulo, en Brasil. Es una... La Galle ha sido una militante de hijos en Argentina. Digo, bueno, su papá es desaparecido. En el 98 ya viaja para... ella vuelve en el 98 de un largo exilio. Ella estuvo viviendo en España. Por eso el apodo de La Galle, porque ella habla como española. Entonces, por eso, digo, por eso fue bautizada esto como la Galle, todos le dicen la Galle. Así que bueno, en el 2002 ella, bueno, está en Brasil con un grupo de compañeros, son detenidos y enjuiciados, son llevados a juicio, son condenados en juicio, le dan 30 años, primero le dan 16 años de prisión, sí. Luego hay una apelación y la apelación sale en negativa, o sea, en realidad se le aplica 30 años se la encuentra culpable de un delito de secuestro. Uh-huh. Es una causa armada. Es una causa armada, sí. Es una causa en donde no se pudo comprobar que ella haya participado del hecho delictivo y todos sus compañeros, los que atestiguaron allí, dijeron que ella no tenía absolutamente nada que ver, no hay un solo testigo que dijera que fuera culpable o que haya intentado el secuestro o lo que fuere. La cuestión es que, bueno, en el 2007 la Galle viene a la Argentina. Estos convenios que se hacen con de presos y que se hacen de ejecutivo a ejecutivo, es una facultad que tienen los ejecutivos para poder, cuando digo los ejecutivos, son los presidentes de los países. En ese caso, en el 2007 llega. 2007 ya estaba por cumplir una parte de su condena en Brasil, un tercio de la condena, entonces iba a poder tener las salidas transitorias. Llega a la Argentina. Y en Argentina, bueno, tenemos otra ley que dice que tenés que haber cumplido para salidas transitorias la mitad de la condena. Por lo tanto, se le aplica. En Argentina, que es el Tribunal de Ejecución, que debería velar por los intereses y los derechos de los y las presas, en este caso puntual, dice que no le da las salidas transitorias en Argentina, que tiene que llegar a los 15 años. Hay una apelación, bueno, hay un pedido que se hace... en reiteradas ocasiones en lo que es el sistema judicial y en todas las veces, bueno, sale denegado. Se hizo un pedido en el 2008, en el 2009 se llega a la Corte Suprema de Justicia y habiendo mujeres en la Corte Suprema de Justicia es igual, fallan en contra. Es decir que 7 de los miembros de la Corte, 4 dicen no y no fundamentan por qué. Por lo tanto, hoy la Galle está esperando, se hizo una presentación ahora en este noviembre, cuando este noviembre pasado se hizo una nueva presentación ante la Corte Suprema de Justicia, porque si ella estuviese en Brasil ya tendría la libertad condicional, pero como está en Argentina, claro, cumpliendo una condena de otro país, o sea, no sé, acá hay como una doble condena de todo esto. Hay una doble condena, claro, porque bueno, los jueces que revisaron en primera instancia, es un juez que está se llama Oscar Hermelo, que está muy cuestionado, ese es el fiscal que interviene en primera instancia, está muy cuestionado, porque por sus actividades y sus actividades en la época de la dictadura y su actitud colaboracionista en la época de la dictadura. Por ¿cómo? Lo tanto, me extraña, en un gobierno de derechos humanos está de fiscal un juez de la dictadura, es terrible. Bueno, una de las cosas que concluíamos el último 25 de noviembre, las mujeres, era esto de que precisamente el poder judicial no se democratizó. Si tanto el poder ejecutivo como el legislativo por lo menos se ha democratizado, el poder judicial sigue siendo los mismos dinosaurios

Julio Gambina, buenas noches. ¿Qué es lo que efectivamente se está discutiendo en Cuba? La crisis de la economía mundial, con un fuerte impacto en los precios internacionales de los alimentos, complicó la situación cubana en forma muy seria. Noticias, cultura, historia, nuestras voces. En una época donde mayoritariamente la sociedad mundial es capitalista, donde la voluntad cubana de este Congreso es no solo mantenerse en el socialismo, sino reinventar el socialismo. Todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno. Estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Súmate. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase con Pili Alderete, que nos estaba contando la actividad de la Galle y quien también le hizo un pequeño reportaje. Contanos, ¿cómo fue? Porque me imagino la prensa asediándola, porque fue, creo que, una de las pocas salidas, ¿no? Sí, estaban todos los medios de comunicación. No, la verdad es que no estaban todos los medios de comunicación. El único reportaje que se hizo ahí fue el mío. Ajá. Sí, y se grabó el coloquio, pero en realidad la primicia la tiene convocatoria. Ah, porque bueno, el único reportaje que dio fotos, por ahí se grabó todo el coloquio, pero nadie le hizo una nota, así que tienen ustedes la primicia, chicas, así que... Ah, bueno. Te felicitamos, así, Fili. Te felicitamos. Grande, bueno. Gracias. No, ¿podemos ser tu amiga? Puede ser mi mamá. te dejo. Aparte ella tiene muy buena onda, así que no tuvo ningún problema. Ay, qué bueno. En decir, le dije, 3 preguntas, Galle, para el movimiento de mujeres, y me dijo, pero cómo no. Así que las preguntas es en función de, bueno, ¿qué le pareció el coloquio? La otra pregunta, bueno, ahí están, bueno, les voy haciendo las preguntas. Otra es, una de las críticas, la segunda pregunta es, ella hace una crítica a las leyes, dice, sí, existen las leyes, pero nadie las cumple. Claro. O sea, porque en ese coloquio una de las ideas que tiraban era, hagamos una ley de esto, hagamos una ley de lo otro, y no sé qué, como un poco... muy institucionalista la propuesta. La verdad que eran todas de distintas disciplinas, o sea, no eran, sí, del derecho, por lo tanto eran... Claro. Pero todo el mundo quería hacer nuevas leyes sobre... Y ella dijo, bueno, esperen un poco, las leyes que hay ahora no se están cumpliendo. Y otra, sí, de las preguntas es que le dije, bueno, esto de qué mensaje, qué nos quiere decir al movimiento de mujeres, ¿no? Porque, sí, digo, en ese contexto... así que estaba Claudia Corol también, estaba Olga Guzmán, estábamos como muchas, Daró, quizá, como estuvo muy bueno, muy, uh-huh, muy bueno. Así que creemos que va a volver a haber otro encuentro. Así que no era en el salón principal, pero éramos varias y varios. Así que bueno, ahí, ajá, a ver si podemos escuchar la Galle. Lo interesante de esto, decime cuando esté, lo interesante de esto es quien la dice, que no se cumple la ley, es justamente ella. Bueno, espera un segundito. ¿No? ¿Qué me decía? ¿Quién le dice? Quien les está diciendo que no se cumplen las leyes, justamente es la que padece que las leyes que no se cumplen. Uh-huh. Es víctima de esta situación. Uh-huh. Yo diría de una situación jurídicamente bastante endeble, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, respetuoso lo que dice la compañera. Bueno, ahí a ver si la podemos escuchar a la Valle. A ver, digamos paciencia. Bueno, parece que no. Bueno. Cuando esté, nos decís. Dale. Y la verdad que lo que puedo decir es que es cierto eso de que no se cumplen las leyes. Ni siquiera las leyes burguesas, porque si dijéramos, bueno, son leyes que las discutimos los trabajadores desde nuestra clase, bueno, sinceramente, yo entro en contradicción, Marinés, perdóname. Lo explico para vos hoy la actividad de hoy, ayer. Y como todas las actividades que venimos haciendo extramuros, es importante que esté en la universidad. Que logramos este grupo de universitarias, el Centro Universitario Seiza, y la verdad es muy gratificante. Primero compartir, a veces que podamos contagiar que los desde fuera también pongan la mirada en los conflictos que hay intramuros, se visibilice más cada problema que tenemos, las problemáticas de género y como personas detenidas, y me parece re importante, porque yo después siento que es la espuma de la motivación colectiva para generar cosas. Así que lo que espero es que realmente salgan estrategias y prácticas colectivas para continuar la lucha. Oye, me hacías una crítica con respecto a las leyes. Si decías que falta algo más a propósito de las leyes que no se cumple, ¿qué es eso que falta? Y mira, que las fiscalicen y que fiscalicen el cumplimiento. Y felizmente tenemos un poder judicial tipo mafioso, familia judicial, de que tienen puestos vitalicios, son como de 6 años. Y no conseguimos que estas personas tengan conciencia de la sociedad o de la criminalización de la pobreza. Y sobre todo con la criminalización a las mujeres. Ya que se condena también a un grupo familiar de las cuales son responsables y a los hijos. Entonces creo que es muy importante que entre todos reflexionemos cómo modificar el poder judicial que tenemos en nuestro país. Y que no haya tantas injusticias. Porque la mía no es la única. Yo soy visible porque soy presa política y demás. Pero tenemos injusticias en cada esquina de cada penal. Así que creo que entre todos tenemos que poner las pilas y que se fiscalice. Por ejemplo, una ley que no se cumple es una ley que salió de que las madres de menores de 4 años pueden acceder al arresto domiciliario. Esto no se cumple en la realidad. Todavía tenemos los penales llenos de madres de niños menores de 4 años. Y es una ley que hace 2 años que salió. Seguimos sin que se cumpla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Con las leyes y nadie fiscaliza su cumplimiento. ¿Qué le querría dejar al movimiento de mujeres? Al movimiento de mujeres, que tenemos que seguir adelante porque realmente hay muchísimas cosas pendientes en nuestra sociedad. No solo con las cárceles, sino con los manicomios, también con los hijos de todas las mujeres declaradas incapacitadas. Tenemos que ver la situación de miseria y pobreza en la que se encuentran muchísimas mujeres en nuestro país y que además son las responsables de un sustento familiar. Eso es lo que ha cambiado en la sociedad. Ahora, ellos dicen que ha subido un 300% la delincuencia femenina, dentro de los delitos económicos, porque la realidad también cambió. Hoy en día, una madre tiene 3 o 4 hijos a su cargo de diferentes padres, de los cuales no existen y no están. Entonces, si no la consideramos como la jefa de familia de un grupo familiar y tomamos las precauciones para que no tengan que pasar por situaciones de encierro, por ejemplo, estamos en el horno. Así que creo que entre todas las mujeres nos debemos muchas cosas pendientes con la sociedad, con la justicia, con la privación de libertad, con los derechos humanos y con la infancia. Muchas gracias, Ayer. Bueno, y realmente, sí, realmente muy bueno, porque es cierto, porque ella, a pesar de que no crees demasiado en la justicia, porque justamente es víctima, pero sí las alienta a las mujeres a luchar para que se cumplan mínimamente las leyes existentes, ¿no? Sí, también, bueno, ellos tienen en realidad la Galle ha revolucionado la cárcel de Ezeiza. Hoy las mujeres están de la cárcel de Ezeiza y está el centro universitario de Ezeiza. Que se está llevando UBA 22 ahí adentro. Tienen un periódico, una revista que se llama Oasis, donde las mujeres dentro del penal escriben participan de los talleres. También ahí usan los escritos judiciales, es muy lindo porque podés ver un escrito judicial de un pedido de lo que fuere, no sé, de un habeas corpus, de lo que fuere, o de una medida restrictiva, que si es una medida restrictiva entre un poema, por ejemplo, o un dibujo. Entonces, uh-huh, como que tienen, digo, sean, ella las alienta, digo, ella y otras compañeras más se las alientan para que sigan participando, para que se informen, para que se utilicen el tiempo ahí adentro para nutrirse como personas, así que es de una tarea enorme. Lo único que quiero decir es que, digo, como último, porque este programa de UBA 22, que depende de la Universidad de Buenos Aires, está en peligro. Una de las denuncias que se hicieron allí es que es muy probable que se cierre el UBA 22 de Ezeiza, así que, digo, que está en todos los penales, pero digo, en este caso el de Ezeiza. Así que una de las denuncias que hacía Lagalle, aún en su situación de tanta injusticia, está pidiendo que este extensionismo, este programa, no se cierre, así que para que puedan seguir estudiando las mujeres que están privadas de la libertad. Así que igual, de todos modos, siguen haciendo talleres, bueno, hay de todo. Estaba Olga Guzmán, también estuvo participando en esta charla. Olga es la que escribió el libro de poemas y que, bueno, estuvo presentando la otra semana. Vos estuviste ahí en el Bachillerato Popular del Cañón, donde estuvo saliendo por teléfono, sí, no la dejaron salir. Sí, tuve el gusto de conocerla a través de su voz y, bueno, y saludarla y participé de esa actividad, sí. Bueno, así que también estuvo participando. Estuvieron distintas, bastante mujeres de la universidad, del Centro Universitario de Ezeiza. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias. Realmente brillante tu trabajo. Te felicitamos. Ay, gracias. Te felicitamos. Un beso enorme, Pilar. Bueno, y las mujeres seguimos en lucha. Así que, bueno, desde ahí este vamos. También. Vamos un tema musical y volvemos, ¿eh? La Galle es nuestra bandera. Texto de Beatriz Villar. Erradicar la crueldad, su sueño maravilloso. Cotidiana libertad, su ideal profundo, hermoso. Su juventud tras las rejas está viviendo, Karina. Qué justicia despareja todavía en Argentina. Ya estuvo presa en Brasil, delito no comprobado, hija de los 30.000, de Rocco, su padre amado. La Galle es nuestra bandera, para ella la libertad ni imposible ni quimera, será pronto realidad. Karina Germano, Galle, moveremos cielo y tierra y saldrás libre, libre a la calle. Libre del mal que te encierra. La conciencia colectiva va creciendo de tu mano. La utopía sigue viva, cumpa, Karina Germano. La Galle es la resistencia. Es hija de un montonero y lleva en alto su herencia. Galle es ternura. Es ternura y acero. No tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta pudiendo. Lleva en las manos heridas una flor con una espina, agua y harina. Estás escuchando Convocatoria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravo. We'll be right back. Bueno, la musiquita nos está indicando que vamos a nuestra columnista María Inés de Ángeles. Y María Inés, aunque ya estuviste hablando y opinando, te pregunto nuevamente de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy sería interesante hacer algunos comentarios acerca de un país que parece muy lejano, tiene mucha historia, pero sí, que sin embargo está muy cerca. Sí. Al menos en aquello que se refiere a la crisis internacional y a los efectos que se producen en todo el globo. Por supuesto, hablamos de China. El domingo pasado, el 27 de noviembre de este año, en el suplemento Cash de Página 12, se publica un artículo escrito por Marcelo Justo desde Pekín que se titula Claves de la economía china. Fíjate lo que comienza diciendo. Dice, China está inmersa en un cambio de modelo de desarrollo desde 2009 para depender menos de las exportaciones y crecer más de la mano del consumo doméstico. El sector inmobiliario constituye un 10% del Producto Bruto Interno. Y estamos hablando de la segunda economía más grande del mundo. Con semejante título que nos trajiste, ¿no nos estarás diciendo que China está al borde de la burbuja financiera, no? Mira, en realidad no te equivocas. La pregunta que se formulan estos grandes economistas que opinan en estos días, sí, es ¿qué podría llegar a pasar si este gigante asiático se viera en problemas? La respuesta es sumamente desagradable porque China es hoy por hoy la segunda potencia mundial y con la profunda crisis que vive Estados Unidos resulta previsible que sus consecuencias también lleguen a la China. Uh-huh. No podemos dejar de señalar que en realidad el origen de la crisis financiera mundial se inició en el año 2007 en Estados Unidos con las hipotecas sin respaldo, o sea, una suerte de burbuja inmobiliaria, sí, que se gestó en ese momento para colocar activos, colocar fondos, digamos. Sí. Estas hipotecas que no tenían respaldo se llamaron subprime. Y aunque parezca difícil de comprender, sí, uno de los resortes de la economía china que ha traccionado todo este crecimiento que ha tenido ha sido justamente el mercado inmobiliario. Uh-huh. O sea que las perspectivas de una burbuja inmobiliaria en China son más que posibles. A ver, María, me gustaría que me expliques un poco todo toda esto, esta maraña. Toda esta maraña, vamos a tratar. Como dijimos, China es la segunda potencia económica mundial, lugar que fue ocupando en forma paulatina a medida que desplazara a Gran Bretaña debido a su incesante crecimiento y, por supuesto, mediante la conquista de mercados. China hoy es el máximo consumidor de energía, el primer productor automotriz y el primer importador de soja. Nada más nada y nada más menos. Menos. O sea que toda la sojización mundial en primer lugar va a parar a China. Y nosotros le vendemos. Y nosotros le vendemos, claro. Sí. Entre 2004 a 2009, o sea, en ese periodo de 5 años, sí, fue responsable del 40% del consumo petrolero mundial. Sí. La Unión Europea es, en todo este contexto, su socio principal en materia de comercio, y Estados Unidos ocupa el segundo lugar entre los países importadores. América Latina, por su parte, tiene un importante comercio con China y pasó de 10.000 millones de dólares en el año 2000 a 100.000 millones de dólares para el año 2009. Uh-huh. Y esta cifra ha ido en aumento. O sea, América Latina hoy le vende a China por un valor superior a 100.000 millones de dólares, nada más y nada menos. Pero entonces, en este contexto, si la economía china en realidad no se diferencia de los países capitalistas, digo, ¿no? Si tiene tantas relaciones con las demás economías, ¿qué panorama se vislumbra? Bueno, bastante nefasto. Ya tengo miedo. No. Sí, en realidad es para preocuparse en serio. Bueno, hay muchos economistas que predicen que más tarde que temprano China va a sufrir lo que llaman el aterrizaje forzoso. Que en definitiva este aterrizaje no es nada más que padecer las consecuencias de los planes de ajuste que ya se están implementando en Grecia, Italia, en España y posiblemente hasta Alemania, sí, llegue este aterrizaje forzoso a un no muy largo plazo. Uno de estos economistas es Nouriel Roubini, quien se hizo famoso en el mundo de las finanzas por haber pronosticado los peligros económicos mundiales antes de la debacle del año 2007-2008. Pero no es el único. Varios asesores privados y algunos analistas del FMI, por ejemplo, predicen que es inevitable un desaceleramiento de la economía china, pero no se ponen de acuerdo en los porcentajes en los cuales se reducirá esta actividad. Sin embargo, los porcentajes que se manejan quitan algo de dramatismo a la cuestión, porque mientras para algunos el crecimiento chino será del 9,5% anual, para otros este porcentaje se reduce al 9%. Estas cifras, que para nosotros son más que satisfactorias, sin embargo, es necesario tener en cuenta no solo la cifra de crecimiento, sino toda la situación global de China y el impacto que va a tener en todos los países, o sea, el impacto mundial. Para dar un ejemplo, China está creciendo hoy a una tasa superior al 10%, de manera que reducirse al 9,5 o al 9 en términos relativos no es tanto, pero sí es mucho en cuanto a volumen. Y sí, sí. Porque vos imaginate que si solo con América Latina tiene 100.000 millones de dólares, una reducción del 1 o del 2% significa un volumen importantísimo. Y por lo tanto, un ajuste. Bueno, realmente no se entiende mucho. Y si China está creciendo a más del 9% anual, ¿por qué tanto pesimismo tienen estos economistas burgueses? Bueno, es simple. Ya se ha advertido una drástica reducción del crecimiento. La primera fisura, la primera cosa, vamos a decir, donde la economía china empezó a tambalear, es en las exportaciones de este país, que es un sector clave para este gigante asiático. Las exportaciones cayeron en octubre por tercer mes consecutivo y el superávit comercial bajó a poco más de 14.000 millones de dólares, que parece poco, digamos, para nosotros parece una cifra exorbitante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en julio de este año, o sea, esta cifra de 14.000 millones de dólares es para octubre. En julio de este año, ese volumen era de 31.500 millones de dólares. Es decir, se redujo a más del doble. Esto da la pauta de un verdadero retraimiento de la economía china. Y este es justamente el factor. ¿Y por qué este retraimiento? Simplemente porque, como decimos siempre, no hay dónde poder reproducir semejantes volúmenes de capital. Y China no está en condiciones de traccionar ya más. Pero estos números que citan son envidiables. Quisiéramos que nosotros tener este crecimiento, este ritmo de crecimiento. Mira, no creas, no es tan así. ¿No? En medio de la actual crisis de los países desarrollados, la tendencia descendente del sector está marcada. Y escuchen esta frase. La situación de las exportaciones no es optimista. Esto lo reconocía la semana pasada, esta semana que pasó, Shen Danyang, que es el portador del Ministerio de Comercio chino. El impacto del achicamiento de la balanza comercial dependerá en gran medida del éxito que tenga el cambio de modelo que viene impulsando el gobierno desde el año 2009 para depender cada vez menos de las exportaciones y favorecer más el consumo doméstico. Los últimos datos referidos al consumo interno de China son auspiciosos. En lo que va del año, las ventas al consumidor, o sea, lo que sería la sociedad de consumo, por llamarla así en forma muy burda, bueno, todo ese consumo creció un 17%, es decir, más de 2 billones, no millones, billones, o sea, millones de millones. Más de cifra, ¿no? Cifras que no dan la cabeza para pensar tantos ceros. En estos momentos, China está implementando una serie de medidas progresistas, como por ejemplo el cambio del sistema previsional y de salud, y aunque parezca mentira, el pueblo chino se ha volcado al ahorro en lugar del consumo. ¿Y por qué esto? Y bueno, justamente porque el pueblo chino se ve venir que la situación es sumamente endeble. Por eso, y en virtud de ese ahorro, ¿no es cierto? Que el gobierno chino no quiere que esto pase porque necesita cada vez más crecimiento. Claro. Por eso es que el gobierno chino está implementando estas medidas de reforma

o mensaje de texto al 15 61 54 03 59. Además, sí, micrófono. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, muchísimas gracias. Y te voy a repreguntar, porque yo me quedé tildada que como un país comunista como era China, ahora tiene esta propuesta de crecimiento al infinito, sí, de una burbuja financiera, y una sociedad consumista. Y si realmente es sorprendente que se fomente el consumo en un país comunista que está basado en el socialismo. Al menos eso es lo que se supone. Sí, ¿no? Es cierto, es lo que se supone. Suena chiste, ¿no? Sí, no. Yo te diría que una... Decepcionada estoy. Una muy mala broma, porque realmente lo que está sucediendo con la economía china, lo que está implementando el gobierno chino, ahora vamos a explicar bien por qué toda esta situación tan caótica. Realmente esto no pasó ni en las peores épocas del estalinismo. Tal cual. Ni en las peores épocas de la contrarrevolución. Claro, bueno, sí, o sea, sí, realmente, sí. Bueno, el panorama es así. Lo que sí podemos señalar es que China pudo crecer, para decirlo así muy brevemente, a partir de la muerte de Mao Zedong, porque implementó lo que los economistas llaman un verdadero sistema económico mixto, donde paulatinamente se le fue dando más y más aire a la economía de mercado. Pero con un dato importante, que esto yo creo que distingue a la economía china de las demás economías, ¿no? Y es que la banca china y todo el desarrollo del capital financiero, sí, todo el control, desarrollo y demás, está en manos del Estado. Esto no quiere decir que el Estado no fomente capital financiero. Digo que el Estado... Sí. Tiene una injerencia directa en el capital financiero. Sí. Y esta suerte de control estatal de lo que todo que constituye, vamos a decir, el capital financiero, le da a China cierto respaldo y cierta seguridad, porque no queda tan librada a la suerte de los mercados. Sí. Esto no quiere decir que no haya economía de mercado en China, ¿no? Lo que significa es que la banca china, al estar, sí, en manos estatales, entonces... China regula, por ejemplo, los precios, la entrada y salida de divisas, o sea, tiene un control que el Estado argentino, por ejemplo, no tiene ni remotamente. Por lo que veo, bastante aceitado y bien controlado, ¿no? Y muy bien controlado y con vamos a decir, ramificaciones en las economías mundiales de todo el mundo. No en, sí, vano, China es el principal acreedor de la deuda pública yanqui. Y esto no se logró en el aire, se logró sobre la base justamente de estos acuerdos y de estas, ¿no? De estas relaciones así, que de socialistas no tienen nada, no, en realidad. Pero bueno. Esto como, ¿te acordás que nos contaste de las monjitas? Sí, más o menos, lo que hablamos la semana pasada. Más o menos, ¿viste? Las monjitas accionistas de, sí, de Lehman Brothers. Sí, la verdad que... No, perdón, de Goldman Sachs. No. Del Goldman Sachs. Goldman Sachs. Lehman Brothers era el otro. El que cayó. El que cayó, exactamente. Sí. Yo acabo de equivocarme, perdón. Bueno, y con respecto a China, lo que podemos decir es que al mismo tiempo estas variables tan favorables como el crecimiento de más del 12% anual que tiene actualmente, se logra, por otro lado, sobre la base de ser el país, escuchen, sí, bien este dato que es tremendo, es el país que tiene el nivel salarial más bajo del planeta. Dicho de otro modo, la clase obrera china es la que sufre una hiperexplotación, y esto está... depreciación del trabajo, sí, es lo que sostiene todo este crecimiento. Qué este barba. Dato no es menor porque permite comprender la complejidad de la economía mundial. Es decir, la superexplotación de la clase obrera china, por ejemplo, es un indicio de las contradicciones que tiene el sistema y que no puede superar. Justamente, sí, esta de cercano a la la esclavización casi, ¿no? Y sí, casi, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Los chinos tienen, yo no recuerdo ahora bien los índices salariales, pero tienen salarios de menos de un dólar en algunos lugares, diarios, ¿no? Diarios, sí, sí. Justamente esta devaluación, esta depreciación del valor del trabajo chino es uno de los principales factores que sostiene el sistema y que permite al mismo tiempo prolongar toda esta verdadera agonía, sí, del capitalismo. Fíjense ustedes que una economía que se dice socialista, liderada a sí misma por el Partido Comunista, es sin embargo la que está fomentando el consumismo y que la que super explota al pueblo. Sí. Yo diría que es una manera muy perversa de salvar al sistema. Sin embargo, podemos decir que nada es eterno en este mundo. Y decime, María Inés, ¿no? ¿Y cuál sería el peligro chino en la actualidad? El mayor peligro que tiene China es la implosión de esta economía socialista de mercado, para llamarlo de alguna manera, lo cual en realidad es una contradicción, pero bueno. Claro, sí. El socialismo para los patrones en este caso, ¿no? Sí, sí, casi. Sí, sí, socialismo de ganancia sería, ¿no? Sí. Y el, vamos a decir, uno de los talones de Aquiles, uno de los resortes más débiles que tiene toda esta economía, está constituido por los préstamos hipotecarios vinculados a la construcción y a la deuda soberana, la deuda que tiene el Estado, o sea, deuda soberana en el sentido de deuda estatal, de los municipios y de las provincias. Uh-huh. El sector inmobiliario chino experimentó un aumento del 300% en los precios, es decir, se triplicó desde el año 2005 al 2009. O sea, todos los valores inmobiliarios crecieron un 300% en 4 años. O sea, en 4 años los precios de las viviendas se multiplicaron por 3. Estos valores son similares a los que sufrió la economía española a fines del 2006 y muy por encima de la burbuja financiera inmobiliaria que afectó a Japón en los años 80. El peligro actual de China es que se vea obligada a dejar de crecer. Y hay un dato importante. El director de la Agencia Calificadora de Riesgos Chino, Dangon Wang Jinghong, se llama este personaje, manifestó que si se dejan a un lado las exportaciones, el crecimiento chino se basa solamente en la inversión y en la de construcción y en la urbanización, es decir, en el fomento de la construcción, dicho de otra manera, en la burbuja inmobiliaria. Entonces China corre riesgo de tener que afrontar una situación como la subprime de Estados Unidos, se dice así porque yo mucho inglés. Recordemos que las subprime son las hipotecas sin respaldo suficiente, lo que derivó en una burbuja inmobiliaria y finalmente desencadenó esta crisis mundial, ¿no? Sí. En Estados Unidos. Exactamente, es así como lo estás planteando, Cristina, con todas las letras. Uh-huh. El peligro de una subprime china inquieta a todos los analistas que están bastante nerviosos con esto. Uh-huh. Los augurios son bastante pesimistas. Hay un grupo de economistas que pronostican que ante una situación como esta sería inevitable que la crisis inmobiliaria arrastre al sector bancario y provocaría casi con certeza una crisis sistémica financiera. O sea, es decir, que el colapso chino sería por el lado bancario, por el lado financiero y por el lado de la producción. Otros opinan que este impacto no sería tan intenso. De todos modos, los peligros que se ciernen son ciertos y reales. Te doy un ejemplo. Sí. China afronta una importantísima deuda municipal y regional que es producto de los gigantescos planes de inversión de los años 2008-2009. Esta deuda asciende hoy a casi 2 billones de dólares. Se generó justamente por estos planes de inversión, situación que le permitió al mismo tiempo poder paliar o zafar en parte la crisis del año 2008. Sí. Según Su Min, que es el actual vicedirector del FMI y exfuncionario chino, esta deuda alcanza a un 200% del PBI chino. Es decir, el doble de esta deuda, ¿no es cierto? Esta deuda alcanzaría cifras que son el doble antes de que se desencadenara la crisis del 2008. Así que si la crisis del 2008 desencadenó todo este lío de toda esta zona, lo que está sucediendo en la eurozona y los países europeos, imaginen ustedes lo que sería esta crisis que se desenlazara y que algunos analistas ya la vaticinan para el año 2013. Entonces, este gigante asiático que aparece como tan poderoso, ¿no? Veo que no lo es tanto en realidad. Diríamos que se parece más a un ídolo con pies de barro en este caso. Bueno, no le conteste, Marinés, que vamos un temita musical, volvemos y nos relajamos un poquito. Sí. Yo sé que un día se vino a los paisajes urbanos junto a sus sueños paisanos para forjarse un destino en un verso repentino pintando una realidad. Dígame con claridad, cuando del campo emigró, ¿qué diferencias halló al vivir en la ciudad? Yo extraño lo natural de la vida campesina, aunque parezca rutina, a ninguno le hace mal. En cualquier zona rural es más calma la existencia, pero en mi antigua querencia reinan las tranquilidades que faltan en las ciudades por delitos y violencia. Un mundo mal repartido, con diferencias enormes, tiene a muy pocos conformes y andan muchos doloridos. A tantos desprotegidos el poder los ignoró. Si la violencia nació de quien la justicia tuerce, es culpable el que la ejerce como el que la provocó. Yo creo que el mundo en su avance, con muy pocos miramientos, va minando los cimientos y ya no hay nada que alcance. La juventud está en un trance cada vez más inseguro y frente al mañana oscuro, donde no hay leyes ni normas, cuesta mucho darle forma al progreso y al futuro. Habrá rumbos más correctos cuando se luche sin pausas para eliminar las causas más que atacar los efectos. Cierto, no somos perfectos, más se logrará esa albricia si vencemos la impudicia de los poderes vetustos que han puesto lo más injusto para administrar justicia. Y en esa administración la gente honesta venciera, frenando de esa manera el vicio y la corrupción, sería la gran solución para un mal que es tan profundo. Luchar segundo a segundo, poniendo todo el cariño, dándole escuela a los niños para proyectarse al mundo. Un mundo de dignidad que no admite más demora. Como un deseo que añora convertirse en realidad. Merece la humanidad una esperanza, un consuelo. Hermanando nuestro anhelo por los caminos más claros. Que hoy alumbran como faros al Emble y José Curvelo. Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. Bueno, esta musiquita nos indica que volvimos al bloque de María Inés de Ángeles y nos reímos un poco fuera de aire, como decimos, porque tenemos un público allá muy, muy risueño, muy de charla. Muy entusiasta, ¿no? Que sí, hace muchos comentarios. Así que hacemos, mira, hacemos radio y con público en vivo. No podemos quejar, ¿eh? Así que le mandamos allá un abrazo. Para que y les agradecemos la presencia a todos los compañeros. Escuchamos aplausos y todo, gracias. Bueno, vos tenías una pregunta. Sí, vamos a repetirla, ¿no? Sí. No, que nosotros siempre decíamos que, bueno, que China tenía la fama de ser, siempre se lo presentaba como el gigante asiático, siempre se lo presenta, ¿no? Como el gigante asiático, que, bueno, que aparece hoy por hoy como tan poderoso, ¿no? Y, bueno, que en realidad no lo es tanto. Uh-huh. Que más que nada se parecería en este caso a un ídolo de pies de barro. Sí, en realidad yo te diría que tiene dos pies de barro. ¿A cuál más peligroso? Dos, sí. Uno de ellos es el tema que China debe afrontar esta amenaza de la burbuja financiera que en cualquier momento estalla del único modo que estallan siempre las burbujas financieras. O sea, como decir, dejando, en Estados Unidos, como dejando en el tendal de gente en la calle, sí. Con bueno, un tremendo, vamos a decir, un tremendo déficit habitacional, con viviendas que luego no se pueden vender, sí. Con un incremento de precios, bueno, con todo un descalabro, una palabra. Sí. Y por el otro lado, el otro problema gravísimo que tiene China, derivado también del crecimiento, este crecimiento que quieren acelerar a toda máquina, digamos, es que ese crecimiento genera inflación. ¿Y sí? Como la economía china de socialista, en realidad, vamos a ser sinceros, no tiene nada. Muy poquito, si tenía algo, creo que... Es válido aclarar eso, ¿no? Y sí, es importante. Entonces, ¿qué sucede? Esa economía, por muy mixta, entre comillas, que aparezca ser, en realidad está sometida a las leyes de mercado. Y sí. Como consecuencia, necesita sostener un cierto nivel de inflación para poder fomentar el consumo y de este modo evitar el enfriamiento de la economía, porque el enfriamiento de la economía trae desocupación, ajuste, recesión, etc. Esta posibilidad de consumo es justamente, y aunque parezca mentira, lo que sostiene el poder del Partido Comunista Chino. ¿Y qué medidas está tomando el gobierno? Por un lado, está elevando los encajes bancarios, o sea, la cantidad de dinero que los bancos no pueden disponer. Sí. Como habíamos dicho, tienen un control directo del Banco Central Chino. Sí. Y por el otro lado, están elevando también las tasas de interés. Sí. Se han introducido impuestos a una segunda vivienda y hay otras restricciones al mercado inmobiliario. Todas estas son medidas que hasta el momento están controlando, vamos a decir de manera bastante satisfactoria, la posibilidad de una burbuja financiera. Ahora bien, una salida ordenada de este laberinto inmobiliario financiero es una precondición necesaria para que China sea parte de una solución a la crisis internacional y que no se transforme en parte del problema. Sí. Lo que es peor, que China sea uno de los factores que agrave la crisis. En mi opinión, yo creo que la posibilidad de que salga de todo este laberinto en forma y sane el sistema y demás, creo que son remotas. Uh-huh. Con el volumen, vamos a decir, tanto de economía financiera como de economía especulativa que tiene China, todo esto de la compra de los bonos de títulos de la deuda yanqui, sí. La relación que está en bancarrota. Que está en bancarrota. Bueno, todo esto para mí va a precipitar al fracaso más tarde que temprano, ¿no? A ver, entonces, el esperado crecimiento del 9% anual no es una garantía para nada, ¿verdad, María Inés? No, por el contrario. Ni este porcentaje ni ningún otro, por muy alto que sea, puede blindar la economía china. Y esto se debe a algo que nosotros siempre repetimos, que la raíz del problema no se soluciona y ni siquiera se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque la verdadera causa de esta crisis es que el capital financiero y especulativo mundial no se puede reproducir en las condiciones actuales porque no existe un mercado que soporte semejantes niveles de inversión. Y esto se debe a una simple ley del capitalismo. Uh-huh. A mayor incremento de producción, se reduce la tasa de ganancia. Esta uh-huh. situación lleva a un estrangulamiento del sistema. Ninguna economía mixta, entre comillas, como la China, puede paliar esta situación, ni tampoco puede paliar la gravedad de la crisis mundial. Ajá, y hablando de la crisis mundial, ¿no? En mi opinión, se ha acelerado últimamente. ¿Qué nos podés decir sobre esto? Bueno, podría decirte que la crisis ha avanzado últimamente a pasos agigantados. Uh-huh. Hoy se asiste a una situación en la cual los propios financistas, escuchen bien, que es un dato en mi opinión importante, los propios financistas son los que han logrado acceder al control de los gobiernos. Sí. Y vamos a dar unos ejemplos. Italia con Monti, Grecia con Papademos, España con el gobierno de Rajoy. Son ejemplos de cómo el capital financiero hace aparecer a personajes de su propio riñón para gobernar. Sí, sí, los tecnócratas. Sí, pero los tecnócratas que hasta hace unos pocos años eran eso, eran asesores, eran tecnócratas, claro. Eran empleados, digamos. Eran empleados y eran, vamos a decir, asesores que diagnosticaban una situación y que le decían hoy a los gobiernos. Hoy directamente pasaron a gobernar. Sí, sí, sí. Esto da la pauta que las instituciones políticas, económicas o sociales, tal como las conocemos hasta ahora, ya no son confiables como administradoras de los intereses del capital mundial. Para hacer una metáfora muy burda, es como si el productor de una obra de teatro fuera quien produce, quien dirige, quien actúa, es el actor y es el público y es todo. Y lo más grave es que estos tipos han accedido a esos niveles sin ningún tipo de apoyo popular. Y no les hace falta, me parece. Bueno, te voy a hacer una pregunta que en realidad es la que nos formulamos casi en todas las audiciones, ¿no? Que siempre nos preguntamos, ¿verdad? Decime, ¿qué podemos hacer nosotros, los simples trabajadores? Bueno, en primer lugar, ¿qué podemos hacer? Estar más alertas que nunca, comprender que somos los únicos productores de la riqueza mundial, las demás son simples maniobras de las clases dominantes para apropiarse de nuestro esfuerzo y del producto de nuestro trabajo. Y esto sin dejar de mencionar que todos los padecimientos de todos los pueblos son y serán exactamente iguales mientras nos domine a todos el capital. Como decimos siempre, ¿qué deberíamos hacer? En primer término, implementar una economía que desenlace el trabajo como productora de riqueza, como productor, como generador de riqueza, ¿no? Sí. De todas estas maniobras ficticias del capital financiero, ya sea que como trabajadores vivamos en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en el tercer mundo, en África o en China. La crisis que hoy afronta China es una simple y clara expresión de lo que se llama y se llamó siempre el internacionalismo proletario. Los problemas que afronta la clase obrera son iguales en todos los lugares del mundo. Y yo creo que en esto, bueno, sin ninguna duda es así. Tenemos que desarrollar nuestra solidaridad y, bueno, nosotros, vos lo sabés bien, Cristina, tratamos dentro de lo posible de dictar toda la mayor cantidad de cursos que podamos en materia económica, de hacer charlas y demás, por lo menos para poder comprender de qué hablamos, ¿no? Ajá. Bueno, muchísimas gracias, María. No, al contrario, Marínez. Gracias a ustedes por prestarme la oreja y ser una cosa tan tediosa. Muy clara y, bueno, creo que no nos queda otra cosa que decir proletario del mundo, unidos ante esta crisis. Exacto. Que nos quiere llevar puesto. No van a poder con nosotros. Como decía Carlitos, ¿no? Todos me señalan.

es decirnos aquello que por lo general no nos decimos, cuando todos abrigan la esperanza de tenemos que aceptar las propuestas diferentes. Y hay que respetarlo. Pero claro, es un ejercicio, amigo ese. Es un ejercicio que no es fácil porque no estamos acostumbrados y hay que acostumbrarse. Perfiles, la otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas por tu estación de información. Latinoamericano. Julio Gambina, buenas noches. ¿Qué es lo que efectivamente se está discutiendo en Cuba? La crisis de la economía mundial, con un fuerte impacto en los precios internacionales de los alimentos, complicó la situación cubana en forma muy seria. Noticias, cultura, historia, nuestras voces. En una época donde mayoritariamente la sociedad mundial es capitalista, donde la voluntad cubana de este Congreso es no solo mantenerse en el socialismo, sino reinventar el socialismo. Todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno. Estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Y seguimos en convocatoria a la Unidad de Clase. Y llámanos, aunque falta poquito para terminar, 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y ayer, 30 de noviembre, fue paro y movilización a La Plata de ATE Provincia. Y en ese marco tenemos a dos compañeros, una que estuvieron en esa en el paro y movilización, que es Claudio. ¿Cómo? Claudio García. Claudio García, hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y también nuestro compañero Luis Mancilla. Y bueno, ¿por qué era el paro y qué reclamaban? Bueno, ayer fuimos a la Comisión de la Provincia de Buenos Aires para reclamar. Lo que venimos reclamando hace tiempo, que no se cumple, sí, que es la recategorización. Era de auxiliares, ¿no? No, de los empleados de la provincia de Buenos Aires, los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. Ah, de todos los o estatales. O sea, de todos los estatales, de salud, digamos, de educación. Ah, muy bien, sí, claro. Así que fuimos unos cuantos, éramos 5.000 trabajadores. Sí, bueno, perdón, contame de vuelta cuáles eran los temas de reclamo. Bueno, continuamos en la paritaria reclamándole al gobernador que la reapertura de la negociación salarial. Ajá, sí. ¿No? El salario, el mínimo aumento que nos dieron al principio de año, en este momento no sirve de nada con la inflación que hay. Sí, sí. Pedimos un nuevo aumento de salario, pedimos la recategorización que no se cumple del escalafón, sí, del empleado público de la provincia de Buenos Aires, de la 10.430. También pasa a planta permanente de las personas que están en precarización laboral, claro, trabajo en negro. Sí. Pedimos también la devolución de los descuentos por paros que nos han descontado por hacer paro, por solamente por ejercer el derecho a la lucha que tenemos. Es un derecho constitucional que el artículo 14 de la Constitución nos garantiza de poder reclamar lo que nosotros y lo que vivimos todo el día, que no nos alcanza el salario para nada. Sí. Cada vez nos alcanza menos. Sí. Encima tenemos que aguantar a un secretario de comercio que nos dice que vamos a comer con 100 pesos en las fiestas. Es una cargada y una barbaridad. Sí. Es todo esto. Entonces, nuestra lucha viene por ese lado. ¿Y qué respuesta tuvieron? O si es que alguien los recibió, ¿qué pasó? Hoy hubo una negociación por la paritaria. Sí. O sea, digamos, también hubo un pedido al gobernador que nos reciba para conversar sobre estos temas, porque en la paritaria no avanza el tema, no avanza en ningún sentido. Es una discusión por discusión nada más. Los funcionarios sin una propuesta de tipo económico, salarial, nada. Claro, nada de aumento salarial hasta ahora, no hay novedad. Yo quisiera contarle una buena noticia, que fue que nos enteramos ayer en el acto de los trabajadores del astillero Río Santiago. Están funcionando en esta semana a pleno el astillero Río Santiago. Y eso es una satisfacción para todos los trabajadores y todos los que lucharon y todos los que luchan. Ese es el ejemplo, el astillero Río Santiago. La lucha de los compañeros los llevó a eso. Es parte, digamos, de una larga lucha que se viene dando hace años de los compañeros de astillero. Sí, sobre todo fue una de las empresas que Menem no pudo privatizar por la resistencia decidida que tuvieron los trabajadores de astillero Río Santiago. Es realmente, para nosotros, es un ejemplo de resistencia la que entablaron estos compañeros, ¿no? Sí, ojalá hubiera sucedido con otros. En esa etapa privatizadora que fue la etapa menemista. Sí, sí. Y bueno, hasta ahora, es decir, de noticias, así, logros, grandes logros, digamos, para aumentos todavía no se puede decir. Y no, porque hoy por hoy el gobernador se está, digamos, poniendo bastante duro en el tema salarial, ¿no? O sea, para nosotros paritaria sin aumento salarial no es paritaria. Y más en estos momentos, como decía el compañero, al ínfimo aumento que recibimos al principio de año, la inflación prácticamente se lo devoró. O sea, nosotros no hablamos de aumento salarial, sino recomposición salarial más que nada. Claro. Y bueno, estamos casi finalizando el año, ¿no es cierto? ¿Y qué perspectivas tienen ya para este año? No, nuestra perspectiva no es muy, digamos, alentadora, porque el gobernador declama que tiene superávit fiscal y a nosotros nos niega todo lo que nosotros podamos llegar a pedir como recomposición salarial, que decía acá el compañero, y todo lo que nos deben o nos adeudan en paritarias anteriores. Uh-huh. Digamos, la perspectiva no es muy buena, pero digamos, nosotros, la lucha va a continuar, va a seguir. Nosotros, la perspectiva nuestra es muy buena en el sentido de que a los compañeros hay que crear, como dice el programa, conciencia de clase trabajadora, que tenemos que luchar y luchar para conseguir las cosas. Si no luchamos, no vamos a conseguir nada. Y este fin de año, bueno, nosotros los compañeros, como siempre, estamos en la misma, siguiendo, recorriendo los lugares de trabajo, para que los compañeros tengan esta conciencia y nos acompañen en estos reclamos, en esta lucha que es importantísima para ellos y para todos los que estamos en la Asociación de Trabajadores del Estado. Y fue muy buena entonces la convocatoria, más de 5.000 personas ayer. Sí, realmente sí. O sea, de todas las seccionales iban llegando micros con casi lleno de compañeros. Claro, esto fue a nivel provincial. A nivel provincial, ¿no? Sí, de las regionales de oeste, norte, sur. Fue muy importante, muchos sectores presentes, no solamente de educación, sino también de compañeros de la SICOB, de SUTEBA, digamos, de las seccionales opositoras. Fue muy importante también la presencia de estos compañeros docentes y, bueno, de todos los sectores en general. Con todos los ajustes que uno prevé, ¿no? Desde que, digamos, como está sucediendo la crisis mundial del capitalismo, y en la Argentina decimos que esto nos va a tocar. ¿Vos considerás que va a haber una reestructuración del Estado que puede sufrir consecuencias a los trabajadores del Estado? Sí, lo que nosotros vemos es que, bueno, que se viene un ajuste tremendo en el Estado, porque, como bien dicen, digamos, los compañeros en este programa, como siempre, la crisis, digamos, van a buscar, digamos, que recaiga sobre los trabajadores, ¿no es cierto? Y ante eso nosotros, digamos, tenemos que oponer resistencia, como decimos siempre, con lucha y organización. Uh-huh. Y bueno, y Claudio, y qué reflexión te cabe en esta situación, ¿no? Que de la movilización de ayer y cómo volvieron, que si fue esperanzador o no. Sí, yo creo que lo esperanzador, como decía hace un ratito, es la lucha que podemos nosotros entablar y que entablamos hace rato y es continua de ATE, te lleva a tener la esperanza de que esto puede ser posible. Bueno, una de las cosas que nos esperanzó mucho ayer fue el tema del astillero de Río Santiago. Sí, es un ejemplo total de lo que tenemos que hacer, porque, como decías vos recién, la variable de ajuste vamos a hacer los trabajadores nuevamente, otra vez en la Argentina. La variable de ajuste son los trabajadores. El peso de la crisis, de todo lo que pase, no se la vamos a pagar los trabajadores. No nos alcanza para nada, nos va a alcanzar menos. Se viene el ajuste. Esa es la realidad. Con que este gobierno no quiera que se lo digan, que no quiera escucharlo, ellos están por aplicar el ajuste. Y empiezan ahora. Y eso para nosotros es un mazazo a nuestra familia, a nuestro bolsillo. Se va a retraer la economía. Digamos, todo lo que pudimos llegar avanzado, lo vamos a retrotraer ahora porque por las políticas mal aplicadas también, no en favor de todos los trabajadores. Uh-huh. ¿Y vos crees que el gobierno va a aflojar frente a esta situación, o a través de las luchas aflojar algo? Sí, todo depende, digamos, precisamente del grado de lucha y organización que se vayan dando los trabajadores del Estado en este caso. Digamos, no vislumbramos, digamos, una derrota, digamos, de la clase obrera, digamos, en este periodo. Va a haber muchas luchas, se vienen tiempos muy difíciles, como dice acá el compañero Claudio, pero lo realmente esperanzador es eso, ¿no? Ver a la gente en las calles, que cada vez se suma más gente. Nosotros lo podemos experimentar últimamente, que cada vez se va sumando más gente porque de a poquito se va acrecentando la conciencia. Pero digamos que eso no basta, ¿no es cierto? Sino hay que darse, digamos, una organización más superadora, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque yo siempre digo, ¿no? ¿De qué vale? Son importantes la lucha, pero cada vez que se viene una ley de emergencia las borran de un plumazo, ¿no? Entonces, es indudable que acá lo que se necesita es más unidad política de todos los sectores en lucha. Y sí, porque a través de la lucha fueron los logros, que después en la próxima audición haremos un recuento de cuántos logros obtuvimos, porque la verdad es que quedamos siempre ahí en la puerta, ¿no? Es como que el gobierno sigue teniendo, vamos a decir, la manija en el sentido de ver si cuándo, cómo nos da o no nos da aumento, siendo que los verdaderos generadores de la riqueza de un país son los trabajadores. Sí, este gobierno tiene que entender. Este gobierno tiene que entender que si no implementa el trabajo genuino, si no aplica políticas keynesianas que muchos conocemos, esto se viene mal porque los empresarios no nos van a dar a los trabajadores, y en este caso el Estado provincial no nos va a dar nada de aumento por ahora. Y esa es la discusión. Quieren discutir las reformas de algún código, algún punto de la ley de 1430 que nos rige, y nada más. Después no discuten nada que tenga que decir que los trabajadores tienen que recuperar, sea ante la inflación, por ejemplo. Es una cosa que nos mata a los trabajadores, el impuesto a los trabajadores. El impuesto más regresivo y más malo que tenemos los trabajadores es la inflación. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Y bueno, hasta cuando quieras, te invitamos a participar de estos micrófonos. Muchísimas gracias. estrella fugaz enciende mi ser, misteriosa mujer, con tu amor sensual, cuánto me das, haz que mi sueño. Seguimos acá en convocatoria a la unidad de clase y estamos en el bloque de noticias sindicales que postergamos, pero ahí estamos. Sí, Adrián Córdoba, que se suma a la mesa para leernos las noticias. Hola, buenas noches. Bueno, en estas noticias en un minuto diremos que hubo una agresión a los docentes porteños. Manuel Gutiérrez declara, fue una agresión instrumentada por el macrismo. Hace una descripción. Detalla que hubo una agresión de una patota instrumentada por el macrismo que viajó en tres micros. Viajaron por la calle Yrigoyen y golpearon con objetos contundentes a los docentes, en su mayoría mujeres, en una actitud cobarde y terrible. Bueno, esto tiene que ver también, ¿no?, con lo que venimos describiendo de la transición de la represión. Sí. Por otro lado, los periodistas se movilizan al Ministerio de Trabajo. Este viernes los trabajadores de diarios afiliados a la Unión Trabajadores de Prensa de Buenos Aires realizarán un cese de actividades de 3 a 16 horas con movilización al Ministerio de Trabajo. Es por demandas salariales en repudio a la censura en Página 12 y a las constantes violaciones a la libertad sindical del Grupo Clarín. La Comisión Paritaria UTBA, junto a los delegados de prensa de los diarios, decidieron ampliar las medidas de lucha frente a una nueva negativa de la Cámara Patronal a EDBA a dar respuestas al pliego de reivindicaciones votados por las asambleas de base. Ayer se realizaron asambleas de base en todos los diarios, acompañados por el aplauso de todos los trabajadores. El viernes 2, este viernes, se realizará un paro de 3 a 16 horas con movilización al Ministerio de Trabajo. Luego de 6 meses de negociación, AEDBA continúa una política dilatoria con la que pretende no discutir y congelar los salarios, al mismo tiempo que realiza ofertas inaceptables en temas como guardería, donde ofreció 650 pesos, y en antigüedad, donde ofreció 20 pesos. Bueno, también tenemos noticias agradables. Su, ¿qué tenés ahí? Sí, no todo es lucha, realmente. Que se sumó a la mesa también, ¿eh? Comentarles a la audiencia que quedan lugares para Pehuenco en Punta Alta, a una cuadrita del mar, paisaje verde junto al mar, es un verdadero regalo para pescadores y pescadoras. Camping más viaje, sí. Solamente adultos o mayores, mejor dicho, de 11 años, 240 pesos. Menores, 200 pesos. Si querés compartir una cabaña más el viaje, los mayores te salen 360 pesos y los menores 270 pesos. ¿Para cuándo? Para el 7 de diciembre, ya me quedé en el tiempo. Sí. El menos de una semanita. Uh-huh. Aprovechá este verdadero regalo. ¿Y dónde hay que anotarse? En ATE tenés que ir mañana a saldarlo, reservarlo con el 10% del valor del total de las personas que viajan, y el saldo es el 7 de diciembre hasta las 16 horas. Muy bien. Pero si no podés viajar en esta oportunidad, tenés para el 2 de enero al 9 de enero Pehuenco más días, porque vamos, 8 días y 6 noches para disfrutar en familia. Camping más viaje, 560 pesos los mayores, 470 pesos los menores. Cabañas para compartir más viaje, 1.090 los mayores y los menores 680. Y te vamos a ir detallando en distintos programas los distintos propuestas y salidas. Pero no te olvides que también tenemos Facebook de Turismo ATE Moreno Merlo. Y ahí también podés ver los eventos que te propone esta comisión directiva. Muy bien. También inauguramos la pileta, Luis Mancilla. Sí, sí, precisamente, falta muy poquito, más o menos 2 semanitas, inauguramos nuestro predio, el camping Germán Abdala de ATE Moreno Merlo. Muy bien. La inauguración se hace el 16 de diciembre. ¿Dónde? La inauguración de la temporada de pileta, hablamos. Correcto, ¿verdad? La inauguración de poner. Sí, que se hace en el camping de ATE Moreno, ¿no es cierto? Bueno, a propósito del camping de ATE Moreno, este fin de semana estuvo muy, pero muy concurrido por una cantidad importante de jóvenes, más de 200 o 300 jóvenes, de la juventud del MST. Sí, sí, la juventud socialista. Sí, del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Y contanos un poquito para ir cerrando, porque ya tenemos muy poco tiempo, después vamos a darle más detalle, pero ahora contanos, ¿cómo estuvo ese evento? Bueno, estuvo muy bueno, como vos decís, duró 3 días, desde el sábado hasta el día lunes. Fue un encuentro de formación política, ¿no?, que se dieron los jóvenes. Con Acampe, ¿no? Con Acampe, sí, sí. Más de 50 carpas hubo. Ese día estuvo muy poblada de carpas este centro recreativo. Y fue muy lindo, ¿no?, ver tantos jóvenes, ¿no?, estudiando, ¿no?, pasando unos días muy lindos, de calor. El fin de semana se prestó con el clima espectacular, ¿verdad? Sí, estuvo muy lindo. La verdad que se portó, porque hubo, en algún momento hubo amenaza de lluvia que no pasó de ser una amenaza solamente, por suerte. Sí. Pero realmente todo el contenido, digamos que hemos conversado, tenemos algunas grabaciones que hoy justamente no lo hemos podido traer, pero hemos visto jóvenes muy comprometidos. Y después debo felicitarlos, Luis Mancilla, porque eran chicos que se preocuparon en limpiar, dejar todo muy prolijito cuando se fueron, cosa que me llamó la atención. Sí, así la que verdad, te felicito. Porque hubo una fiesta de por medio, dejaron todo un zafarrancho, pero igual se encargaron de dejarlo como lo recibieron, digamos. Bueno, muy bien, sí. ¿Quién inauguró presencia de quién? Sí, el compañero, el coordinador se llama Martín Torres, es el coordinador nacional de la Juventud Socialista del MST en Proyecto Sur. Y también estuvo la compañera Vilma Ripoll. Estuvo Vilma, sí, varios compañeros de la dirección. Y un montón de cosas para contar en el próximo. Sí, seguramente, sí. Por bueno, tenemos nos poco queda tiempo. Hoy que parecía que nos iba a sobrar tiempo, nos falta tiempo. Pero bueno, quédense acá porque viene la Copa Derramada y nosotros le decimos que el jueves, a partir de las 7 de la tarde, estamos en FM Moreno, convocatoria a la unidad de clase. A la unidad de clase. Gracias.